Estás escuchando la mejor radio, 101.3. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, como cada domingo, a Furia Arrabalera, aquí por La Voz Latina, la FM 101.3, hasta las 22 horas, haciendo todo el programa bien arrabalero, con todas las novedades de este mundo arrabalero, de este Sportivo Barracas, que sigue creciendo, que sigue trabajando. Bueno, hablando de trabajar, está en la etapa de la pretemporada, ¿no? Bueno, llegan los refuerzos, seguimos presentando refuerzos, se sigue moviendo Sportivo Barracas, siguen incorporando jugadores, y además, bueno, bien enfocados en lo que es la pretemporada, en cuanto a los trabajos físicos, y bueno, algún que otro amistoso. Pero bueno, también vamos a estar hablando de algo que es bastante importante y lindo, porque nuevamente las inferiores van a estar jugando la Copa Campeonato de la C y la D. Por eso vamos a hablar con José Queseler, que es el técnico de la quinta y la sexta, que les ha ido muy pero muy bien. Realmente el trabajo es excelente, por eso ya en un minuto lo vamos a estar presentando y vamos a estar charlando con él para que nos cuente todo lo que viene pasando en estas inferiores, que realmente son un orgullo, porque desde allí abajo es donde viene lo bueno para que después se pueda plasmar en la primera. Y además, la invitación y participación tanto de Matías Dicenza como del Colo Montenegro, jugadores de la primera división que van a estar acá en el piso en minutos nada más, compartiendo Furia Arrabalera como cada domingo, ¿no? Entregándoles lo mejor y, si Dios quiere, pudiéndoles presentar algún refuerzo más si nos da el tiempo al final del programa. Por eso nos vamos acomodando, nos preparamos y arrancamos con Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Bien, como decíamos al principio del programa, las inferiores que van a estar jugando la Copa Campeonato nuevamente, ¿no? Clasificando a la zona importante, ya vamos a estar detallando cuáles van a ser los rivales, ¿no? Cuál es la zona, el grupo que le toca, pero bueno, qué mejor para que nos cuente todo en detalle y el trabajo que vienen realizando que José Queseler, que es el técnico de la quinta y de la sexta. José, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, te saluda Martín Roca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, José, contanos qué es esto de la Copa Campeonato para empezar. La Copa Campeonato sería una zona donde entran el campeonato de juveniles se divide en tres zonas. Se juega un partido, se juegan todos contra todos por zona, y bueno, los cuatro primeros de cada zona y el mejor quinto terminan clasificando al torneo, a la Copa Campeonato. Sería así, sería una especie de liguilla, y ahí ya sería una... Se divide en dos el torneo, los de zona campeonato, que compiten obviamente por lograr el torneo, y después la otra zona, para no que parado los equipos, juegan una especie de torneo secundario. Bien, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Es la misma que se jugó el año pasado? Claro, el año pasado logramos entrar, que fue el objetivo, digamos que no es el objetivo principal que tenemos, obviamente está más que claro, por suerte. Esa también es la idea que siempre nos proponen. El objetivo principal es formar chicos, ¿sí? Poder abastecer al club y lograr formar jugadores de fútbol, sí, más allá de que uno siempre intenta también formar personas, sabe que trabaja con chicos, ese sería el objetivo principal. Y dentro de esos objetivos, obviamente, está el estímulo de la competencia. Y el año pasado logramos entrar y clasificar, y por suerte este año repetimos, sí, es el mismo del año pasado. Bien, perfecto. Eso demuestra que están para la categoría, que confirman lo que hicieron el año pasado, y además me imagino también para ustedes como técnicos es reconfortante poder saber que ya evidentemente lo que el año pasado por ahí fue algo no sé si sorpresivo, pero sino algo como más bueno, pero por ahí no tan esperado, o sí, pero poder clasificar a la Copa de Campeonato este año ya es algo más común, ¿no? Como que a ustedes ya los va poniendo un escalón más arriba. Sí, obvio, a ver, el proyecto es nuevo. Sí, uno siempre se pone objetivos a corto plazo, sí, accesibles. Por suerte se logró ir cada año mejorando, obviamente aprendiendo de los errores, sí, aprendiendo de los chicos, sí, tratando de informarse, de buscar información para progresar. Y bueno, este año se logró clasificar otra vez. Es un estímulo lindo. Yo creo que no solo se logró clasificar, sino que este año, a diferencia del otro, se logra ya tener una base sólida, ¿sí?, en cada categoría, donde ya uno a partir de esa base puede empezar a sumar más cosas, ¿no? Pensando a lo que se viene y a futuro, que sería el año que viene. Después el tema de clasificar es un estímulo, obviamente uno se vuelve, es más creíble ante los demás y ante los chicos, sí, a los chicos están más pendientes que nosotros de lo que es los puntos y bueno, y lo que es la tabla, sí, ellos, el estímulo de la competencia existe en todos los rubros, sí, y obviamente ante buenos resultados uno logra una mejor armonía y obviamente esto por contagio lográs tener más ganas, ¿no? Sumás ganas para llevar todo el año, que es difícil para todos tener continuidad, para los chicos que andan a las corridas por el colegio. Se hace bueno porque logramos que vengan, lograr buenas asistencias y bueno, y así se puede sumar y trabajar. Eso también es importante, ¿no? Que bueno, que los chicos cumplan en el colegio para poder también estar tranquilos. José, ¿a qué se debe este crecimiento que me estás contando, ¿no? Año tras año realmente se van reubicando cada vez mejor en todos los aspectos. Y yo creo que son varios aspectos. Desde ya obviamente estamos como proyecto más maduros. Ya a cada año que pasa intentamos madurar y mejorar. Hay una muy buena comunión entre todo el equipo del trabajo. Hay una linda unión con lo que es el cuerpo técnico de primera división, sí, yo tengo la suerte de hablar seguido o apoyarme en ellos cada vez que necesito algo, tanto con Damián Infante o con el Goma Vidal. Tenemos el estímulo, por ejemplo, en nuestros casos, donde la cuarta entrena con la primera a la reja, de ir una vez por semana a ser amistoso, o por lo menos llevar a los chicos para incentivarlos a ir a la reja, estar cerca de primera, obviamente aprender de ellos, escuchar consejos, sí, y esas cosas obviamente, cuando hay una buena armonía de trabajo, obviamente logras objetivos importantes. Aparte tenemos también el apoyo total de lo que es la parte de comisión directiva, así donde hace poco tuvimos una reunión con Víctor, nos tiene constantemente, intenta estar siempre cerca, siempre consultando, organizando reuniones para que vayamos todos, para intercambiar opiniones. En el caso nuestro, en la que entrenamos en el Mercado Central, tenemos como eje de apoyo a Gastón, que es el que más o menos se encarga del trabajo sucio, de papelerío, de organizar los micros, los viajes, lo que es la vianda, con lo que es el presidente o la comisión directiva. Y la verdad que todos aportan su granito de arena para que por lo menos podamos trabajar cómodos, ¿sí?, y podamos hacer bien nuestro trabajo. Obviamente uno después depende de lo que haga cada uno, pero la verdad que está todo dado para que para que estas cosas pasen, y por suerte se están dando. Bien, cuando decía Gastón, ¿es Gastón Benvenuto? Claro. Bien, claro, perfecto. Está bueno esto que marca José, que las partes se ve que están unidas, ¿no? Que de todos los lados se están tirando, bueno, precisamente para el mismo lado, y eso te demuestra también una buena unión. Ahora que me marcás el mercado central, ¿cómo está el predio? Porque yo me acuerdo que hace un tiempito venía creciendo, ya el gimnasio estaba casi hecho, pero bueno, por ahí faltaba todavía alguna cosita, y me imagino que debe estar espléndido, porque realmente pintaba que iba a estar muy bueno. Sí, la verdad es que tenemos todas las comodidades. Nosotros sufrimos el cambio el año pasado a mitad de año. Todo cambio es difícil, más que nada para los chicos que ya están habituados cómo viajar. Ellos cuentan con el tiempo justo por el tema del colegio, pero hoy ya estamos instalados y es un lugar cómodo. Después tenemos todo, tenemos un gimnasio a nuestra disposición. Tenemos vestuario, tenemos una cancha en muy lindo estado donde tranquilamente se podría competir. El año pasado era una cancha que ya estaba hecha, era chiquita. Nosotros le comentamos a través de Gastón esta inquietud de a ver si se podía agrandar un poco las medidas, porque más que nada para las divisiones más grandes nos quedaba bastante chiquita. Y la muestra está que empezamos este año ya con toda la cancha remodelada, con muchas mejorías en las instalaciones, y es más de lo que te digo. La verdad que lo que es las instalaciones del mercado central es un reflejo de las ganas que hay de crecer, sí, que obviamente a partir de la cabeza de grupo, que sería Víctor o la comisión directiva, te contagian y te obligan a mejorar. Pero en el mercado central, la verdad que estamos muy agudos. A ver, estar en la adicional 6 y tener una cancha a tu disposición todos los días no es fácil de encontrar. Sí, no, tal cual. Bueno, aparte tenemos un alrededor, un sector de verde, sí, parquizar. Este año se logró parquizar alrededor de la cancha, donde podemos trabajar detalles técnicos o físicamente pueden trabajar los profes. Tal cual, decía uno que conoce la categoría y va transitándola, bueno, se da cuenta de esto que decís, que sí, que realmente para la categoría, bueno, están muy, pero muy bien parados. Me contabas que por ahí, bueno, hablan con los técnicos de primera, tanto con el Goma Vidal, con Damián Infante. ¿Se busca, como hacen en algunos clubes, no sé, cito el caso del Barcelona, buscar un estilo de juego que sea el de la primera y que sea hacia abajo, o por ahí eso no es tan importante y en realidad en las inferiores por ahí se busca algo más genérico y no es tan necesario, o tal vez sí? Sí, es el objetivo principal, que ya justamente esta última reunión estuvimos hablando de eso, y la verdad que estuvo buena la idea, estuvo buena la charla, porque uno a veces cuando andan bien las cosas se equivoca y se cree que ya está todo solucionado, pero fíjate cómo es la realidad, que a pesar de que estamos mejorando, de que las cosas están saliendo bien, seguimos maquinando, seguimos pensando cosas, seguimos tratando de sumar, y justamente última reunión se habló sobre eso, tener una idea en común, sí, que obviamente eso acorta los caminos de los chicos para cuando ya, si tienen la posibilidad de llegar a conformar el plantel de primera, ya tienen incorporadas muchas cosas, y eso le haría más fácil la tarea, obviamente, al cuerpo técnico y profe de primera división, y los chicos tendrían más sencilla el aspecto de la adaptación. Como técnico de inferiores, los sueños u objetivos por ahí que tal vez lo disfrutan más en el día de mañana, ¿ustedes es cuando ven a uno de sus chicos que llegan a la primera? Obvio, sí, la verdad que, a ver, esto suena medio averso y está muy muy instalado así en el fútbol, en lo que es el fútbol. Yo tengo la suerte de haber estado en el fútbol 12 años jugando, tengo experiencia laboral como técnico afuera de lo que de ahora donde estoy en Barracas, y a ver, suena medio averso esto de que no importa ganar, lo que importa es formar chicos, ¿sí? Uno a veces también, la competencia, el estímulo de la competencia, la adrenalina de la competencia, te lleva a quizás a puntualizar sobre eso y hasta por momento equivocarte, ¿eh? Lo acepto, sí, y es normal, pero cuando estás tan fijo sobre un objetivo, cuando te hiciste tanto sobre un objetivo, cuando no recibí ninguna queja, ni una mala mirada, ni siquiera una, no sé, que te limiten o te saquen algo, porque quizás no tenés la suerte de conseguir resultados, y te dejan seguir trabajando normal, te das cuenta que sí, que el objetivo principal es formar chicos. La verdad que eso es lo ideal. Y después uno lo razona más ampliamente, y si vos te ubicás, ¿dónde estás? Estás en un... Si bien nosotros hoy tenemos la suerte de ser una isla dentro de la adicional, sí, por muchos aspectos favorables que tenemos, terminás convencido de que estás en una adicional C, donde la mayor riqueza de los clubes de este tipo de categoría son los jugadores propios, porque son los que te llevan a crecer, porque te ahorran un montón de tiempo, te ahorran un montón de trabajo, de buscar gente afuera, y el logro o el sueño de formar un plantel con la mayoría jugadores del club, creo que si lo imaginás te das cuenta que el objetivo principal es ese, y aparte, como decís vos, siendo el técnico juvenil es una satisfacción hermosa. Me imagino, y está bueno esto que marcás en cuanto a los resultados, que tal vez no sea lo primordial, pero sí que son importantes, porque si no te sale un solo resultado, por ahí es difícil, ¿no?, que eso acompañe el trabajo, ¿no? Si bien, claro, que los chicos por ahí no es tan lo importante, pero sí acompaña, ¿no? Porque en definitiva lo que se busca es un resultado. Bueno, en cuanto justamente a resultados, la última fecha, bueno, le fue bastante bien, se ubicaron, creo que, bueno, en casi todos los partidos fueron más que positivos. En general, el campeonato que jugaron en la zona que les tocó, bueno, sacaron buenos resultados. Sí. Fue, digamos que fue muy variante. Por momentos se lograba sacar categorías resultados con séptimo, octava y novena, a veces cuarta y quinta y sexta sacaban mejores resultados que las chiquitas. No hubo la única, tuvo la categoría la 99, fue una categoría que sumó bastante, pero digamos que si uno observa todas las categorías, tanto la cuarta que está a cargo de Tuta, quinta y sexta que están a cargo mío, séptima Daniel Otone, octava y novena Ariel Bradiota, todas las categorías, si vos analizás los partidos, todas las categorías son muy parejas, tanto en nivel de juego como en resultados, fue muy parejo todo. Bien, José, bueno, y lo último, y ya te voy dejando, ¿qué me tenés para decir de la Copa Campeonato de los equipos? No sé, está Alem, Merlo, Quilmes, Cambaceres, Camioneros, bueno, hay equipos, ¿no?, que por ahí también están bastante armados. Sí, esto es lo que ahora estamos en el afán de convencer a los chicos. Ante más exigencia de los clubes que enfrentás, más productivo es el trabajo que haces, ¿no? Ahora vencimos una etapa, ¿sí? Ahora estamos en una etapa de elite dentro del torneo, y obviamente nos van a llevar a trabajar mejor y a hacer mejor las cosas, porque tenemos que estar a la altura. Uno, más allá de lograr el objetivo, quiere mantenerse y quiere seguir creciendo. Y hoy, donde nosotros mismos nos llevamos, ¿sí?, nos estamos exigiendo estar a la altura. Y estar a la altura es más allá del resultado, que obviamente lo buscamos, y eso también sirve para hacer crecer a los chicos. Estar a la altura es poder lograr llevar tu idea y mantenerla durante los partidos con estos rivales, que son de un nivel superior quizás a muchos que estuvimos enfrentando hasta ahora. Bien, José, no te robo más tiempo, te agradezco nomás esta comunicación y todo lo que nos fuiste contando para ponernos bien a tono con lo que tiene que ver con los inferiores, y bueno, desearte lo mejor en esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias, la verdad que les agradecemos, yo hablo, hoy me toca hablar a mí, de parte de todos, del cuerpo técnico juvenil, de los profes. Les agradecemos el interés y el apoyo también, que informen, porque en cierta manera este es el trabajo de uno y ustedes están desde su lugar, están dando su cuota de arena porque en cierta manera están vendiendo también nuestro trabajo. Y bueno, eso sirve, siempre sirve, ¿no? Así que nada, gracias por tenernos en cuenta. Gracias a vos y también saludos a Tuta Torres, también a Dani Otone, que bueno, también están haciendo todos el trabajo ahí magnífico en las inferiores. Un abrazo grande, José. Dale, abrazo, estamos en contacto. Pasaba José Kesseler, técnico de la Quinta y de la Sexta Deportivo Barracas, aquí en este Furia Arrabalera, que nos vamos yendo a la pausa porque se vienen los invitados del día. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Hay algo que ya no puedo contener, me tira en sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntas si traigo mi fe, siempre quieres saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. No es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy a atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Bien, seguimos aquí en Furia Arrabalera, como todos los domingos, después de haber hablado con José, que será de gran charla, ¿no? El técnico de la quinta y la sexta. Y bueno, seguimos redoblando la apuesta, ¿no? En cuanto a los invitados y a la calidad, ¿no? De entrevistados que tenemos en Furia Arrabalera. Le vamos agradeciendo. Aquí lo tenemos a Matías Dicenza. Mati, buenas noches, gracias por venir, ¿eh? Hola, Tincho, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Maxi Montenegro, Colo, también, gracias por venir. No, gracias a vos, Martín. Bueno, nada, muchachos, agradecerles primero haber venido hasta acá, a la radio. Y bueno, primero preguntarles cómo viene la pretemporada. No, gracias, es un placer siempre venir acá y colaborar con ustedes. No, la pretemporada bien, la venimos llevando bien, los amistosos fueron positivos. Y nada, soltándonos a medida que van pasando los días. ¿Es la parte que más te cuesta, Mati? Un poco. Pero bueno, uno no se da cuenta y va pasando. Pasa el tiempo. Es como cuando uno va, yo me acuerdo que hemos tenido esta charla, decíamos, cuando uno va al colegio, ¿no? Y es un momento difícil, pero después se da cuenta que uno la pasa bien, y bueno, y también pasa, ¿no? Y después llega el campeonato. Vos, Colo, ¿cómo la sentís? Por ahí vos sos más de trabajarlo, no tener problemas. Sí, obvio que uno cuando vuelve después del receso, las pretemporadas siempre cuestan, ¿no? Pero lo vas llevando y al final de la pretemporada ya vas terminando bien. Bien, bueno, ¿cómo terminaron el campeonato? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo se sintieron el campeonato pasado? Bueno, se logró el objetivo que nos pidieron. Fuimos paso a paso. Creo que pudimos haber terminado con más puntos, pero bueno, circunstancia de los árbitros por ahí nos complicó un poco. Es desde mi punto de vista, ¿no? Sí, eso también lo hablamos, ¿no? Por ahí Mati da bronca, ¿no? Un poco que los puntos que terminaron sacando, que si bien es el objetivo y es un objetivazo terrible, por ahí la verdad que la tabla tendría que haber sido otra. Sí, comparto casi lo mismo del Colo. Perdimos puntos, para no decir que los árbitros fueron injustos con nosotros, pero sí, la verdad que eso se notó y mucho. El domingo pasado hablaba con Pato Bernabé, ¿no? Y charlábamos y decíamos que yo le preguntaba, ¿no? Que por ahí uno estaba a la expectativa de ver qué iba a pasar con el equipo cuando empezaba el campeonato, ¿no? El aceto, nos preguntábamos cómo le iba a ir, cómo iba a andar, y sin embargo dieron una actuación espectacular. Me acuerdo el partido con Cambaceres, que fue el primero, que no ganaron, pero por estas cosas del fútbol. Y bueno, y Pato igual me decía, nosotros teníamos confianza, sabíamos que estábamos para esto. Bueno, por ahí uno de afuera estaba esperando que pase eso. ¿Sentían esa confianza ustedes? Sí, obvio que cuando empezábamos en una categoría nueva, obvio que el nerviosismo estaba, pero lo supimos superar y siempre fuimos para adelante. Obvio que quiero aclarar también que tuvimos errores, que bueno, lo pagamos caro también, no es que le voy a echar la culpa todo a los árbitros, ¿no? Pero fue también un gran error nuestro también de por ahí los partidos también fueron difíciles, ¿no? Sí, los errores también se pagaron caros, se hace una categoría nueva y sufrimos los errores. O sea, en la D, por ahí, el mínimo error quizás podría salvar. Ahora esta categoría tiene buenos delanteros y no quita eso que los defensores o los volantes sean malos, pero sino que los delanteros son más certeros y a la hora de un error nuestros terminaban adentro del arco las pelotas. Bien, ¿podemos sumarlo al capitán a la charla? Ya que lo tenemos acá, sí. Es un placer, no podemos, no, él no quiere robar protagonismo, pero lo tengo que meter también, es un placer. Hola, Tinto, ¿cómo andás? Venir acá, así que bueno, surgió la posibilidad de poder venir y bueno, vine a charlar un rato acá con vos. Está bien, hoy como verán estoy solo, ¿no? El que trabaja acá ya se dio en cuenta, ¿no? Hernancho está ahí tranquilo, me carga con todo, pero bueno, después ya me imagino, algo le tienen que decir después. Bueno, hablábamos de los resultados de los partidos, que por ahí da bronca, ¿no? Esos puntos. Y bueno, eso de la confianza, yo les preguntaba eso. ¿Sentían ustedes que podían haber hecho un gran campeonato, que iban a hacer un gran campeonato? Sí, yo creo que, como te dije el otro día, la incertidumbre de ver qué era lo que iba a pasar estaba presente, pero bueno, uno confiaba en el grupo, la calidad de jugadores que se habían quedado del ascenso, más los chicos nuevos que se habían sumado, estábamos tranquilos de que íbamos a estar a la altura de las circunstancias. Y creo que con el pasar del tiempo, igual como vos decís, ya en el primer partido se notó que el grupo estaba a la altura. Por ahí, ¿no? Con la duda antes de que empiece el campeonato, obviamente uno pensaba, bueno, tenemos que afirmarlo. El objetivo estaba claro y ustedes lo tenían recontra claro. Hasta nosotros en un momento nos ilusionamos y ustedes siempre era con pie de plomo, ¿no? Tranquilo, esto paso a paso. Pero una vez que terminó el campeonato, piensan, si che, estábamos para más. La verdad que tenemos que animarnos, ir para adelante, darle más todavía. Sí, yo creo que de los puntos que conseguimos, teníamos que haber conseguido más porque siempre se confió en el grupo, en el compañerismo, en lo que tratábamos de hacer dentro y fuera de la cancha. Creo que podíamos haber conseguido más, pero bueno, son circunstancias siempre del fútbol que pasan estas cosas. ¿Y vos, Mati? ¿Sentís que después de que termina el campeonato, no sé, me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Siempre uno, che, podría un poquito más. Sí, la duda, o sea, la categoría estaba, que empezamos una categoría nueva, pero a medida que iban pasando los partidos, que íbamos viendo los videos, como vemos siempre, o sea, nos damos cuenta que siempre éramos superiores a los rivales. Que capaz que, como te repetía antes, el error lo pagábamos caro, pero éramos más las secuencias que teníamos de atacar y llegar al gol, pero no podemos convertir. Pero bueno, nada, sí, o sea, siempre te queda la espina de que podíamos haber logrado algo más. ¿Qué partido les dio bronca, ponele, no? Haber dicho, no sé, este tenemos que haber ganado. Qué pena este que, no sé, no entró esta pelota. Bueno, el Cambaceres hubo un penal, pelotas en el travesaño. Para mí, contra Luján. Yo contra Luján me sentí afanado. Creo que el penal que nos cobran, sí. Está bien que fue rápido, fue una jugada muy rápida, el pelotazo, pero le mostrábamos al árbitro que no fue mano. Aparte tenía nuestro compañero tenía la marca de la pelota y bueno, ya había cobrado y ya está. Pero creo que si le pasaba a ellos, no sé si lo iba a cobrar. Y hay otro partido que yo me acuerdo que lo viví también de manera particular, que fue con el CADU, ¿no? Donde echaron a los dos camilleros. Eso, ¿no? Te demuestra también un poco lo que es la categoría, o son canchas que por ahí pasa eso. Pues yo me acuerdo que es más, en una yo me acuerdo que era hasta cómico, se enojó el camillero y largó la camilla en la mitad de la cancha. Sí, esas son cosas también, quizás son picardías de ellos. Para también tener ventaja, ¿no? Era un partido que nosotros estamos dominando, claramente fuimos amplios dominadores. O sea, si bien no pudimos llegar al gol, el partido fue nuestro. Esos dos pequeños errores, pero bueno, como te repito, o sea, si hubiéramos tenido más mejores puntos, hubiéramos terminado un poco más arriba. Bien, y bueno, y de cara a lo que se viene, que todavía, bueno, nos falta la fecha, ¿no? Ahora de vuelta parece que hay, no sé si se sabe si comienza, no comienza, si es largo, seguramente va a ser largo, yo creo, porque si el de primera es largo, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Mira, más allá de que no se sabe cuándo se va a arrancar y todo eso, estamos preparados para cuando empiece encarar un nuevo campeonato con todas las ganas y cumplir el objetivo que sea, ¿no? Nada, yo creo que estamos bien y con ganas, como dice acá el Colo. Los amistosos que venimos pasando, el amistoso de ayer y los amistosos que siguen, para ver que, porque como no se sabe cuándo se arranca, o sea, estamos nutriendo de amistosos. Y nada, bien, el grupo está bien, que eso es lo más importante, por más que se logren los resultados, no, está bien y eso es lo importante. Si y todos juntos tiramos para el mismo lado, yo creo que esto puede ser algo muy positivo. ¿Influye que sea largo o que sea corto? Y el torneo pasado fue largo, pienso yo, y el anterior, perdón, y fuimos campeones, ¿no es cierto? O sea, no quiero decir eso, pero yo creo que no tiene que influir en nada. Si estamos bien metidos en el objetivo y todos juntos tiramos para el mismo lado, se puede lograr algo lindo. Ojalá Dios quiera, ¿no? ¿Para vos, Colo? Sí, también. Lo mismo que pienso, lo mismo que Mati. ¿Y en qué parte se saca ventaja en un campeonato largo, me imagino, o en un campeonato corto? ¿En la parte física, mental? Y quizá ponerle como en el partido del campeonato pasado, quizás si era largo, podríamos haber terminado un poco más arriba, porque ya al conocer los rivales sabías qué error no podés tener o qué error podés cubrir y ser mejorarte en esos aspectos. Pero quizá en eso, bah, esa es mi opinión, ¿no? Sí, yo lo mismo que Mati, que si por ahí el campeonato era un poco más largo, íbamos a sacar más de los puntos que nos pedían, ¿no? ¿Y capitán qué piensa? No, yo creo que la ventaja que podemos llegar a tener nosotros en el campeonato largo es que de la forma que nosotros jugamos, a la larga siempre vamos a terminar ganando más de lo que perdemos, como pasó bueno en el campeonato del ascenso. Creo que intentando como intentamos nosotros, tenemos mucha más chance de ganar y de sacar los resultados que nosotros queremos. Creo que esa es la ventaja. A lo mejor el campeonato pasado, al ser corto, cometimos errores, perdimos partidos que a lo mejor si hubiese sido en un campeonato largo, creo que en la segunda rueda no lo hubiéramos perdido, los partidos que perdimos en la primera. También por acostumbrarnos a la categoría, por lo que decía Mati de que los delanteros de esta categoría no te perdonan, a lo mejor hubiéramos tenido en la segunda rueda un poco más de cuidado en ese aspecto y después en el juego creo que fuimos superiores a casi todos, así que creo que esa era la ventaja más que nada del estilo nuestro. Hablando del estilo, Nico, particular que tienen ustedes, que también se decía, ¿no? En la C, primero se decía en la D no van a poder porque las canchas no te permiten y lo pudieron hacer. En la C dijeron los rivales no te van a dejar y lo pudieron hacer. Es más, yo creo que 90%, por no decir 100 para no equivocarme, fueron superiores siempre a los rivales y jugaron mejor. Bueno, ¿sienten que fue así y sienten que ese estilo de juego se puede plantear tranquilamente? Sí, sí, yo creo que fuimos superiores en la mayoría de los partidos. Hubo algún otro equipo que nos superó o que nos costó muchísimo más, como el caso de Sacachispa, JJ Urquiza. Fueron partidos en donde por la idea de juego parecida a la de ellos, nos costó bastante. Pero bueno, yo creo que ahora a medida que con el correr del tiempo, que los chicos nuevos, que son no son muchos, se acostumbren bien a la idea nuestra, creo que vamos a tratar de si este año fueron dos partidos lo que nos costaron bastante, que ahora en este campeonato sean menos. ¿Y con ese estilo de juego, piensan también que se los respetó por eso? Sí, también estaba demostrado también los resultados. Por ahí íbamos perdiendo 1-0, 2-0, siempre manteníamos el orden y lo supimos dar vuelta, más en los partidos importantes, como pasó con Linier, con Deportivo Merlo. Colo, vos que estás en la defensa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que notaste entre la D y la C? Y es como decían mis compañeros, y está a la vista que en la D tenías uno o dos errores y no la ibas a buscar adentro. Ahora tenés un error y por ahí la vas a buscar adentro. Son como los delanteros más experiencia, vienen de otras categorías. Bien, sí, se nota, ¿no? Esa diferencia es cada vez más grande. Sí, no, sí, mucho. Y vos, Mati, bueno, más en la mitad de la cancha. Sí, se nota también más que nada en la experiencia, en que no solo los delanteros, sino que los volantes, también los defensores son de experiencia y tienen también, o sea, obvio que todos tienen sus falencias, pero también son sus virtudes de que son más de jugar con el cuerpo, de que un grandote no te va a correr una pelota, entonces sí que es inteligente, te juega con el cuerpo, como te digo, la experiencia y la inteligencia en esta categoría, o sea, se corre. Y usted, en lo personal también, digamos, como en lo grupal, ¿no? De verse dónde están, ¿no? Con lo que hicieron en la Copa Argentina, que ahora les puedo preguntar, pero también, ¿no?, de haber salido campeón y estar en la C, pero aparte de haber sido protagonistas, y ustedes mismos también siendo parte de este proyecto. Bueno, ¿se imaginaba, no sé, hace 2 años, por ejemplo, estar en este momento, estar así, ¿no?, en la categoría, siendo parte de Sportivo Barracas, siendo parte del grupo y de la idea? La verdad que es un orgullo estar acá y pertenecer al club. Yo cuando llegué al club no tenía estas ideas, no jugaba prácticamente igual en el sentido de las pelotas al piso, de siempre buscar jugar, de siempre intentar lo mismo, por mal que vayas perdiendo, ir ganando, siempre intentar lo mismo. Y nada, la verdad que a uno lo pone contento y siente que uno, a medida que pasa el tiempo, con estas cosas crece y aprende mucho. ¿Y vos, Colo, vos y cuál hiciste inferiores en Vélez? Sí, estuve 3 años en Vélez. ¿Y de ahí? Desde el 2010 hasta el 2012, fines de 2012. Uh-huh. ¿Y de ahí dónde saltaste? Y de ahí me fui a jugar a Centro Español, a la primera. Bien. Después estuve 1 año y medio y me vine para acá, para el Sportivo Barraca, a préstamo. Y bueno, y en ese todo ese tiempo, ¿pensabas que, bueno, que te ibas a empezar a ubicar acá donde estás? Y fue muy rápido, nunca pensé tener, o sea, lograr un objetivo tan importante en lo que es lo que uno más quiere en la vida de futbolista, y nunca pensé que iba a ser tan rápido. Pero cuando llegué acá al club, le puse todas las ganas, la verdad que muy contento de haber pertenecido a todo este plantel, cada plantel que pasó, porque aprendés algo nuevo y nada, me costó adaptarme, sí, y a medida que fueron pasando los entrenamientos lo fui agarrando. Nico, ¿sentís esto en el equipo, en que cada paso hacia adelante que va haciendo lo hace, pero aparte se va firmando, ¿no? Campeón de la D, está en la C, pero ya está firmado, digamos, en la C, como equipo de la C, o por lo menos habiendo jugado un campeonato y demostrando eso. Lo que hizo en la Copa Argentina no es casualidad, digamos, como que se va firmando. Yo siento que cada experiencia que tienen para arriba la van superando y lo van haciendo bien, entonces van creciendo cada vez más. Sí, yo creo que desde que el club volvió a afiliar se trazó objetivos largos, porque el primer campeonato, si bien el objetivo era mantener la categoría de la D como lo fue este año en la C, ya el otro campeonato se planteó otra cosa, que era salir campeón. No se pudo, fue en el año que llegamos con el Colo, perdimos la final con Cañuela, y bueno, al otro año dijimos, bueno, siempre queremos un poquito más, nos tiramos al ascenso directo. Por suerte lo pudimos conseguir. Y bueno, este año en la C era todo nuevo. Era muchos, me incluyo, no habíamos jugado nunca en esta categoría. La verdad que no es nada del otro mundo. A lo mejor uno viéndolo desde abajo pensaba que sí, que enfrentamos jugadores que habían jugado en primera división y la verdad son igual que nosotros. Y el objetivo fue mantener la categoría este año. Y bueno, ahora vamos a ir por un poquito más seguramente. Eso no hay duda. Pero sí, el grupo está fuerte y siempre queriendo un poquito más, así que yo creo que no vamos a sentar de la mejor manera. Bueno, ¿y qué se necesita para, no sé, si no quiero decir lograr un ascenso porque está tan lejos, digamos, el campeonato, entonces uno tiene que ser cauto, ¿no? Pero bueno, ¿qué se necesita para conseguir los mejores objetivos? Yo creo que seguir trabajando de la misma manera como hasta ahora. Es un grupo que tiene las cosas muy claras. Es un club que tiene las cosas muy claras, más que nada. Así que con trabajo, con paciencia y apostando a lo que nosotros hacemos, como siempre decimos, nosotros no vamos a traicionar lo que hacemos nunca. Así que creo que de esa manera vamos a tratar de conseguir el objetivo que nos plantearemos ahora, ya de muy dentro de poco. Bien, bueno, y les pregunto por ahí la experiencia de la Copa Argentina desde su lugar, ¿cómo la vivieron vos, Matt, y vos? No, la verdad que era un lindo partido para jugarlo. A mí me tocó estar del banco y nada, siempre pensando que si me tocaba estar iba a dar lo mejor para el equipo, y nada, viéndolo a mis compañeros jugar ese partido, la verdad que me puso muy contento, porque desde el minuto cero hasta el último minuto dieron todo, dejaron la vida. Nada, yo sentí que fue, la verdad que fue positivo. Le jugamos igual a un club grande dentro de todo, que es Vélez. O sea, es un club en primera división, no como lo mismo que decimos antes, no fallamos a nuestros principios, seguimos jugando de la misma manera, y la verdad que yo me sentí contento con mis compañeros. A mí no me tocó jugar, no me tocó ir al banco, venía una lesión que había sufrido el partido anterior, y la verdad me dolió un poco, pero al ver a mis compañeros jugar y cómo jugaron el partido, y la verdad la garra, y jugarle a uno más, a un equipo de primera división, la verdad que yo me quedé contento y la verdad que me sentí orgulloso. Más que nada por todos los jugadores, el jugador 1, el jugador 21 que viajó, la verdad estaba contento por todo porque fue una experiencia linda que estaban viviendo ellos y yo a través de ellos yo estaba viviendo la misma situación. Claro, es que tal cual, yo uno que lo vio de afuera, ¿no? Siento que todos, digamos, fueron parte y por ahí hubo, no sé, por decir, no, yo estaba en el banco y no, pero para el que lo vio, siente que eran todos porque realmente fueron todos, el que no fue, el que jugó, el todo, porque son un grupo que además no marcan eso, que son un grupo realmente unido. Entonces fue un orgullo verlos y además de la tarea que hicieron, que obviamente le hicieron los que le tocó adentro, pero también los que estaban afuera. Porque, bueno, eso es algo importante, ¿no? También que siempre destacamos. Se lo hablan Goma y Damián al apoyar y también poner desde afuera al que no le toca entrar, pero también aportar siempre. Y siempre está el técnico. Una vez un técnico me dijo que lo que más le cuesta es levantar al que no está adentro, porque si no te toca entrar entre los 11, estás medio bajoneado, o sea, al técnico siempre le cuesta levantar más al que está afuera. Pero yo creo que ahí tocó, fue diferente, igual para todos, porque nos levantamos todos y nos sentíamos todos ahí, creo. O sea, y yo creo que ellos sí lo sienten y por eso siempre nos alientan. O sea, no hacen diferencia entre los titulares, suplentes, acá yo creo que estoy, no hubo esa diferencia. Sí, es lo mismo que ve Mati, también lo veo yo, no solo en el partido contra Vélez, que fue un partido importante, que estábamos todos apoyándonos del vestuario, de lo que se quedaron en Buenos Aires. La verdad que todos los partidos son siempre iguales. Al que le toca estar afuera siempre apoya de la mejor manera al compañero que le toca estar. Y son de hablar con los técnicos, ¿no? Con Damián, con el Goma. Cada uno, imagino, tendrá un poco su personalidad. Damián por ahí lo veo un poco más serio, ¿no? Más táctico. En todo, ¿no? Y el Goma un poquito más suelto. Sí, ellos siempre a veces en el medio de entrenamiento se te acercan, te preguntan a ver cómo andás, la familia, todo, y si hay un partido por delante o pasamos un partido, te preguntan cómo te sentiste, o sea, siempre te van encarando por el lado de la cabeza y llevándote por ese lado para que estés bien, para lo que toque, si te toca el que venga o para lo que sea, siempre se habla eso. Ahora que decís, ¿no? La familia, eso, bueno, siempre apoya, ¿no? La familia... tu viejo siempre lo vemos. Sí, mi viejo está siempre. A vos también siempre te acompañan. Yo siempre voy a estar agradecido a la vida de que mi hija, la primera vez que pude ir a la cancha, me vio salir campeón. Eso es lo más lindo que te puede pasar. Me imagino. Después de tanto trabajo, ¿no? Porque uno dice, salí campeón, sí, pero ustedes laburan, ¿no? Se matan para lograr estas cosas. Sí, algunos siempre están los que dicen que la tuvieron fácil y no fue fácil. Porque nosotros al jugar al fútbol también laburábamos y era un sacrificio eso. No teníamos día libre, jugábamos un domingo y al lunes ya teníamos que estar laburando. Y la verdad que fue un premio muy muy lindo para todos. ¿Hay que pagar derecho de piso también en la categoría? Yo creo que sí, y de hecho creo que lo pagamos. Y lo pagamos nosotros y también creo que un poco lo pagó Liniers el torneo pasado. Pero de hecho, los últimos partidos, si no me equivoco bien, creo que fueron 7 penales, puede ser, que nos cobraron seguidos, si no me equivoco. Menos. Puede ser, sí. Y creo que fue un penal por partido, y la verdad que eso, si no es pagar derecho de piso, o sea, llamalo como quieras, pero sí, sufrimos bastante eso. Bueno, yo sigo con la bronca de Luján todavía. No sé, que un compañero me había dicho que línea que estaba al lado del banco de nosotros, no sé qué le contestaron del banco... Y el línea le contestó, mirá que acá sos nuevo en la categoría, tranquilo. Y claro. Eso te da mucha bronca. Claro. Porque no tiene que pasar por ese lado. Sí. Y te demuestran un poco esto, el derecho de piso, que innecesario decir, porque bueno, también uno puede pagar derecho de piso, pero también tienen que cobrar las cosas como son. Si no me equivoco más, retomando el partido con JJ, que el árbitro le dice acá a Nico, que no me deja mentir. Uh-huh. Que le dice, yo no tengo no sé cuántos partidos más que vos, porque Nico le fue a recriminar algo, que me habían pegado un codazo sobre la línea, o sea, estaba el lineman, lo vieron todo, y él le fue a hablar y el otro le contestó como diciendo, no, acá el poronga soy yo y vos sos nuevo. Claro. O sea, teniendo que Nico es capitán, es el, como dicen todos, pretenden que no le hablen los jugadores, le hable el capitán, y si uno va siendo árbitro, que es la autoridad dentro de la cancha, y le contesta así, la verdad, ¿cómo pretende que después reaccione uno? Y sí, tal cual, me lo contás ya, a uno mismo le da bronca, ¿sí? Porque si lo único que tiene que hacer el árbitro es que se juegue, repartir justicia, es lo único que tiene que hacer, nada más, pero bueno. No vamos a entrar mucho en el detalle de los árbitros, porque podemos estar también hablando mucho y sí, aparte tira abajo todo el gran laburo que hacen y no vale la pena, me parece. Es mucho más lo que hacen que lo que hace un árbitro mal, que está más que claro eso. ¿Hubo sorpresas en el campeonato? ¿Le sorprendieron algunos equipos, algunos resultados? Bueno, mismo el campeón. Y bueno, el que me sorprendió fue Sacachispas, que no tenía idea de cómo jugaban. O sea, la verdad me sorprendieron todos, porque no teníamos idea de cómo jugaba nadie. Pero a veces Damián siempre nos muerta videos cortos, o sea, de equipos, los que no se pueden filmar. Y sí, Sacachispas sorprendió por el tema de cómo nos salió a jugar de igual. Y ya JJ sabíamos que salía a jugar así, jugaba para abajo, más o menos hicimos un juego a nosotros. Pero bueno, sorprendió que ya empezamos ganando, tuvimos un par de lesionados. Y bueno, y eso se ve que nos pegó duro. Bueno, y fueron ellos más fuertes y salieron a ganar ese partido. Sí, también saca. Yo a mí que me tocó mirar lo del banco y después entre los últimos minutos, fue un partido duro que ellos intentaban salir jugando y lo hacían bien. La verdad que ese partido no costó. Bien, perfecto. Y para este que se viene, ¿sienten que alguno, no sé, por ahí se reforzó bien, que viene de arriba o que viene de abajo, que puedan decir, bueno, este va a andar bien, o por ahí no tanto? Mira, de mi punto de vista, yo no soy tanto de fijarme cómo se arma uno, cómo se arma el otro. Yo siempre trato de ver lo que hace uno y lo que hacen mis compañeros. La verdad que lo que venimos haciendo hasta ahora, creo que vamos a llegar a buen puerto. Y uno escucha que este se reforzó, que te trajo a este, trajo a este de nombre, pero la verdad que si nosotros nos fijamos en nosotros y no nos fijamos en los demás, o sea, laburando como seguimos, con la humildad, el sacrificio, trabajando el día a día, yo creo que fijándonos en nosotros podemos lograr las cosas que nosotros nos propongamos. Y hablando de refuerzo, le pregunto a Nico, bueno, también ustedes ya trajeron 5 jugadores, si no me equivoco. Sí, vino Marce Bursac. Pipo Grosito, sí. Sánchez, Lautaro Baeza, Mauro, sí, 6, Mauro Baglio, Baglio, Marías Currena y Sánchez. Fernando. Sí, son, bueno, hay jugadores muy conocidos como Marcelo, como Grosito, que yo creo que no van a aportar más allá de lo que de la calidad técnica y táctica que tienen los 6 que vinieron. Yo creo que no van a aportar mucha jerarquía. Vamos a jerarquizar más el plantel. Y cuando le agarren el ritmo al sistema nuestro, que la verdad que es muy difícil de llevar a cabo. Hay veces que mirándolo de afuera parece fácil, pero lleva mucho tiempo de trabajo. Así que cuando le agarren bien, se aceiten bien a lo que es la forma de jugar, no van a aportar demasiado. Bien, y para ir cerrando, porque ya no nos queda mucho más tiempo, algo más personal, ¿se fijan en algún jugador ustedes? ¿Se representan o se sienten representados en algún jugador del fútbol, de la primera, del mundo? ¿O les gusta, digamos, cierto jugador? ¿Toman como referente? Porque por ahí queda decir, no, yo me parezco a tal, no. Digamos, ¿toman como referente algún jugador? Sí, mira, creo que te lo dije la última vez que vine. Yo siempre miro los videos de Boca o cuando jugaba Boca el flaco Schiavi. Bien. Era el que siempre me gustó cómo jugaba. Y sí, yo me gusta caracterizarme siempre de ver los 8 o ver los 4 según con la línea de cómo formen, para ver el ida y vuelta. O sea, mi jugador, a mí el jugador que más me gusta, por más que capaz que no sea mi posición, es Riquelme. O sea, que es un jugador increíble. Pero me gusta cómo trabaja Carlito Sánchez ahora, con lo que está haciendo la selección uruguaya, lo que hizo en River, lo que está haciendo ahora en México. Bien, perfecto. Bueno, Nico, yo creo que vos nos dijiste... No, hablamos de Riquelme una vez. De Riquelme. Pero no, a mí me gusta... Tengo un compañero que me vuelve loco todo el día. Ajá. Kevin Cura. Un amigo, me vuelve loco con Iniesta. Dice que soy el cerebro del equipo, pero bueno, Kevin tiene... Tiene una visión muy amplia, parece. Pero no, la verdad que que sí, me gustan los movimientos de Iniesta, me gusta una jugada característica que tiene, que gira con la pelota, la famosa caldecita, que por eso Kevin me dice que me parezco Iniesta. Y sí, porque aparte sos de llevar el equipo, ¿no? Y aparte te retrasado arrancás un poquito de atrás y llevas más los hilos del juego. ¿Sienten la referencia de Nico, por ejemplo, o de otros jugadores dentro de la cancha? ¿Se siente esa referencia? Sí, se siente. De hecho, capaz que Nico es el eje, que también es el que presiona acá, presiona allá, y es capaz que el que contagia a uno también en presionar acá, presionar allá. Si vos ves que estás cansado y eso, y lo ves al enfermo como va atrás, o sea, vos también te contagia. Si bien a veces se sintió los partidos que él estuvo ausente, creo que fueron dos, si no me equivoco, se sintió en el medio campo. Por más que los compañeros que tengamos hagan bien el trabajo, lo suplanten bien, siempre se siente un poquito ahí que falta ese pedacito. Bueno, nosotros que estamos los tres en el fondo, a veces por las bandas no tenemos salida y se nos complica. Y bueno, siempre aparece Nico por el lugar donde no te lo esperaba para darte la solución más fácil. Se la da y ya está solucionado el tema. Y ahí lo que me pasa a mí cuando... Claro. Sí, me imagino. Porque es un buen apoyo aparte. Vos sabés que se la das y te da confianza. Pienso, ¿no?, la línea de fondo. Con vos, con Kevin, con el Bebo. O con el que le toque, tal vez Carlito. Bueno, son pilares los cuatro o los que estén ahí abajo. Se acoplan muy bien. Sí, a veces, bueno, cuando no está el Bebo, estoy yo, no está Richie, está Kevin, está Cohen también, que puede jugar, el mono Romero también. Sí, tal cual, me estaba olvidando de Romero, y bueno, el Cohen que va mitad o al fondo. Sí. No, sí, la verdad es que son todos pilares, hacen bien todo ese laburo, dentro de todo, no es que se acoplaron mal y no entienden la posición. O sea, la verdad es que cada uno que le toca ahí, yo sé que puede hacer bien su trabajo y puede rendir de la forma que puede rendir el otro. Bueno, muchachos, no les robo más tiempo, no nos queda más tiempo tampoco en el programa. Bueno, nada, agradecerles que hayan venido hasta acá, desearles lo mejor, que de acá a acá lo que termine de la pretemporada, que se sepa cuándo va a comenzar el campeonato, y bueno, obviamente lo mejor en el campeonato. No, muchas gracias a vos, Martín, y a todo el grupo de trabajo, la verdad que lo hacen de 10, y nada, muy agradecido de estar acá. Gracias a vos, Tincho, por la invitación al grupo. La verdad que cada vez que venimos acá nos sentimos cómodos, distendidos y la pasamos bien. Así que agradecerte y bueno, ahora a laburar, esperar que llegue el día del inicio y laburar al 100 como venimos haciendo hasta ahora. Bien, y Nico, bueno, una vez más también gracias. No te agradezco la invitación porque vine de colado. Te agradezco yo que hayas venido. Pero para nosotros, por mí, si fuera por ustedes, los tendríamos siempre. Cuando quieran pueden venir, que es su casa. Pero bueno, no, la verdad te agradezco por dejarme participar otra vez y nada. Lo mejor para el programa este que tan lindo sale. Y bueno, como decía Mati, esperar la fecha del inicio y seguir metiéndole, no queda otra. Está la ansiedad al 100% para que arranque. Ya no nos gusta mucho ir a entrenar y el que llegue el fin de semana y no competir, pero bueno, no queda otra, así que hay que seguir esperando. Me imagino la gala que deben tener de que empiece el campeonato. No es lo mismo ir a entrenar que sabiendo que el domingo se juega. Claro, no. Es otra la... Si bien la motivación de uno siempre la misma, pero bueno, desde el gustito de que el fin de semana se compite, estar pensando contra quién jugar, la incertidumbre de quién va a jugar, de quién no va a jugar, es lo que le da ese sabor rico a este deporte. Gracias, muchachos. Y gracias a todos los que se prendieron a Furia Rabalera. No nos queda más tiempo. Nos despedimos desde acá. Métanse en la página www.esportivobarracas.com.ar si quieren saber todas las novedades de Esportivo Barracas, todo lo que hay en las distintas actividades. También revivir, ¿por qué no?, este programa. Y bueno, nos encontramos el domingo que viene a esta hora, como siempre, de 21 a 22 horas por La Voz Latina, la FM 101.3, en la operación técnica de Nacho Martínez. Un fenómeno, Nacho, como siempre. Mi nombre es Martín Roca. Esto fue Furia Arrabalera. Nos encontramos el domingo que viene de 21 a 22 aquí por La Voz Latina, la FM 101.3. Será hasta la próxima. La radio de los demás. Hasta aquí, Furia Arrabalera. Conducción: Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Esportivo Barracas.